comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon punt. Che, què tal? Com va la marxeta? Bé, ja tenim l'anunciada calor d'esta setmana, ja la tenim així, encara que, bueno, la pujadeta de temperatures tampoc ha sigut res de l'altre dijous. Demà, dia molt especial en tantíssimes localitats marineres i en alguns altres llocs de la geografia de la nostra província de València, com per exemple l'Eliana o el mateix barri del Carme, però especialment en les localitats marineres, va tindre el dia de demà un dia de gran ambient de festa. És el dia de la Mare de Déu del Carme. Demà ho contarem i estarem i tindrem la festa molt i molt present, festa molt marinera, vora mar. A vora mar ens n'anirem també en el programa d'avui per a contar-vos, per exemple, en fi, una qüestió que ens hem enterat este matí de la mà de l'article que ha escrit en Levante el mercantil valenciano el company Pepe Sierra, i és que hi ha algunes platges de València, les situades més al nord, les de la Malvarrosa, i més enllà, les de Pinedo i el Saler, que estan tenint un dèficit d'arena important causat per el mur que fa el port. I això té arreglo, clar, la mar fa la seva feina, fa la seva erosió i estan quedant-se, bueno, pues en un retrocés de arena important. De fet, per exemple, platges com el Pinedo o el Saler, des dels anys 60, a finals dels anys 60, ara han perdut 82 metres de longitud de arena en la platja. Bueno, ara el que està plantejant-se per part de l'Ajuntament, i a més tot això està causant pues, que hi hagi certa, no diré invasió, però sí que arriba arena al passeig marítim, a sota arreglo, bueno, pues, l'Ajuntament està treballant en la universitat per a veure si es poguera fer un bypass, un trasbàs d'arena. No és la primera volta que se fa, s'ha fet en altres llocs, també en Espanya, i bueno, ens plantejarem si realment és possible o no, i en fi, quines conseqüències tindria això. Avui és un programa molt a vora mar perquè també hem pogut disfrutar este cap de setmana, concretament el diumenge passat, d'una tradició valenciana dels pescadors del Palmar, en l'Albufera, una tradició arrelada 500 anys, el meravellós sorteig de redolins, 500 anys de tradició pesquera en l'Albufera. A més, s'ha editat un llibre que jo recomano vivament per a tots els aficionats de les tradicions valencianes i sobretot si vos agrada l'entorn de l'Albufera i de la pesca en el Palmar. És un mapa toponímic dels redolins de l'Albufera, dels llocs fixes de pesca que tenen els pescadors des de fa centenars d'anys. El perquè d'aixòs noms i les seues ubicacions, del que ha sigut la manera de guanyar-se la vida de generacions i generacions de pescadors en una ciutat com la nostra, en un racó privilegiat de la nostra ciutat com és l'Albufera. Jo no m'atreviria a dir que, jo no sé si és l'única ciutat europea que té en el seu, per almenys en Espanya segur, i en Europa no sabria dir-ho, però que poquetes ciutats si les hi ha europees que tenen en el seu terme municipal un parc natural com és l'Albufera. Parc natural del que se reivindica que poguera ser, i esperem que pronte, reserva de la biosfera. Bueno, parlarem també de la nostra Albufera. Tindrem temps per a riure un bon rato en Goyo Jiménez, que estarà des del dimecres en el Teatre Olímpia. Goyo Jiménez, sí, home, este xicón, este humorista pelat, el Capitán Fanegas. ¿En recordeu les aventures del tío de la vara? El enemigo con superpoderes manchegos. Pues efectivamente, este chicón, Goyo Jiménez, que es un actorazo el tío, ha dirigido un montón de obras, y bueno, pero sobre todo es un humorista. Veis que David García, que el tenemos al control, sí, ha sabido decir Goyo Jiménez y posarse en marcha. Sí, eres sí, gran sí. Fan. Además, cuando empieza a hablar cómo lo hacen los americanos, que dice, no lo, ¿cómo dice? No lo digo, lo hago. y se pone a hacer exactamente como lo hacen los americanos. Tiene una gracia brutal, increíble. Sí, brutal, brutal. Tiene un conocimiento de la América profunda. Sí, sí. Y no ha ido nunca. Muy notable. Y no ha ido en la vida. En es la muy vida. Gracioso, sí. Forma parte de la troupe de cómicos manchegos que tanto nos gusta. Bueno, pues estará, ya digo, desde el miércoles y hasta el domingo en el Teatro Olimpia. Y previamente, el martes por la noche, será un bolillo monólogo en Ópera, otro local de monólogos también muy especial. Hablaremos de su espectáculo, se llama Evolución, con Z de, no sé, de zombie o de, yo qué sé, qué, porque la ha puesto con Z. La Z es el final. La Z debe ser, exacto, debe ser por eso. Dice que la inspiración de este espectáculo la ha sacado de sus perras. De sus perras, sus dos cánidas, sí, sí, dos canes, dos que perritas tiene, dos que tiene. Sí. No sé por qué, ahora luego nos lo contará y reiremos un rato con el bueno de Goyo Jiménez. Y para rematar el programa os proponemos una muy bonita idea. A partir de este sábado también 19, es que claro, ahora en julio hay una cantidad de acontecimientos bárbaros. Y durante toda la próxima semana en Torrevieja tiene lugar una cita maravillosa e indispensable para todos aquellos que seáis amantes de la música polifónica y especialmente de las habaneras. El maravilloso, ciertamente, de Habaneras de Torrevieja. Será la excusa para visitar Torrevieja, no hace falta, pero desde luego con este certamen internacional de habaneras es motivo más que suficiente para acercarnos a Torrevieja. Lo haremos a sus costas, a su gastronomía, a sus tesoros, a las salinas. Nos acercaremos de la mano de nuestro guía de viajes, Alberto Galloso, que esta semana viene y nos contará, en fin, este y otros destinos turísticos, como por ejemplo Benicàssim. Ya están los Fibers aquí haciendo tremendas colas y bueno, dando ánimo también a la parte norte de la costa en Castellón. Bueno, pues todo eso y con esto y un bizcocho. Yo creo que arribé mal los dos de la vesprada, ¿no, David? Pues venga, va, sí. se me marcha. Au. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. El Palau de la Música de Valencia presenta la 128 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i els recorda que les dates de les actuacions són els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Palau de la Música, Ajuntament de València. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. La alegría pren València en la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Esta es la vostra casa, la 97.7. Un día más así en Valencia Abierta. Llisque en el diario Levante, el mercantil valenciano, este artículo de Pepe Sierra, diu, un trasvase para paliar la sequía de arena. Bueno, pareix ser, quin és el cas? ¿Se puede hacer un bypass de arena? Les nostres platges els fa falta este traspàs, este bypass. Bueno, pues l'Ajuntament de València pareix ser que està donant ja fa temps una certa veu d'alerta. Diguem que especialment la platja del Cabanyal està perdent arena. I no, la platja de la Malvarrosa. La platja de la Malvarrosa és la que està, és la que està perdent arena. I la platja del Cabanyal, per com està el dic del port, està acumulant més arena. Més al sud, este, bueno, el dique, la zona d'ombra, diguem, que provoca el port, està fent que altres platges, com la del Pinedo i la del Saler també, estiguin disminuint la seva quantitat d'arena. Bueno, pues, i si fem compte des de les últimes dècades, pues, la pèrdua d'arena en aquestes platges està sent realment, en fi, notòria, notable. Això té arreglo, té solució? He sentit també a Lourdes Bernal, a la regidora de platges, també queixar-se de que està entrant molta arena en el passeig marítim. Bueno, no diguem que sigui un problema greu, però ens ho hauríem de mirar, això. Bueno, té arreglo. L'arreglo podria ser precisament este trasbàs d'arena, de sorra, per a paliar el fet de que cada volta més, especialment en la platja de la Malvarrosa, pues, estiga havent més quantitat d'arena. Bueno, pues, el que hem fet és posar-nos en contacte en un home sabut d'aquestes coses, perquè és catedràtic de Ports i Costes de la Universitat Politècnica de València. No de vegades la Politècnica està treballant conjuntament amb l'Ajuntament per a veure si això, quina solució té, si és viable econòmicament i si se pot tirar cap endavant. Ell és José Cristóbal Serra. Què tal, professor? Com estem? Molt bon dia. Molt bon dia, així estem. Bueno, contestar-te tot el que tens, molt, que preguntar. Molt torpament he tratat d'explicar la situació. Més o menys seria esta la qüestió, diguem que el port fa de mur per a l'arena i la platja, en este cas de València, que queda més al nord, és la que està quedant-se sense arena i acumulant la que queda més al sud, que seria la del Cabanyal. I després també fa aquesta zona d'ombra per a les platges del Saler i de Pinedo. Esta pèrdua d'arena, profe, seria, en fi, és preocupant? Anem a veure. Esta pèrdua d'arena ja se du molts anys que se va produint tant al sud com inclús al nord, perquè diguem que les platges s'alimenten de l'arena que duen els rius, fonamentalment. I els rius, podem dir que en l'actualitat duen res. Pràcticament res. Així tenim la prova en el riu Túria, que el Túria no desemboca en el mar. Desemboca a mitjà camí i punt. No aporta arena a les platges, que seria una solució, per exemple, per a les platges del sud. Si el Túria fora un riu que funcionara normalment i que arribara fins a la mar, duent no només aigua, sinó de més l'arena, els sediments que va arrastrant, pues les platges del sud no tindrien ningú problema. Al nord, què passa al nord? Pues, evidentment, en la platja del Cabanyal, que s'apoya en el port, pues, és una platja que va creixent, perquè ahí se va acumulant arena, i si anem més pa al nord, ja estem perdent arena, perquè, clar, no mos arriba arena des del nord, perquè des del nord qui mos podria dur ixa arena? Pues, fundamentalment l'Ebre, que tampoc aporta sediments, i després es comencem en els rius que n'hi ha des de l'Ebre fins al port de València, i pràcticament no n'hi ha alimentació. Quasi podríem dir que els rius estan en el paro, no cobren subvenció, i les platges pues, no recibixen tampoc res. O sea, el problema és molt general. Bueno, pel que fa a aquestes platges del sud, pareix ser, no, professor, que ja fa temps se van fent, en fi, alguns aports esporàdics d'arena, el Pinedo, el Saler i això, però, vaja, no fins a la gola del Perelló, però no estan, en fi, no estan tenint el resultat desitjat. Estan patint este procés de regressió i que va sent notable en les últimes dècades, i també s'hauria de, en fi, no sé, trasbassar-li, no?, arena, com diu Pepe Sierra en el seu article avui a Levante, a la platja de la Malvarrosa. Per tant, s'està plantejant la possibilitat d'este trasbasse, d'este bypass d'arena. Això és possible tècnicament? Això s'ha fet en altres llocs? Bueno, així no passa que hi hauria que distinguir dues coses. Pues, tècnicament se pot fer. Evidentment, se pot agarrar arena que se deposita al nord i transportar-la fins al sud. Lo que se planteja, per exemple, de ficar lo que diem un trasbasse o un bypass fixe, que l'arena vaja per una tuberia, el problema és que la distància que té que recórrer l'arena des del nord fins al sud supera pràcticament els 10 quilòmetres. Entonces, clar, ahí faria falta una instal·lació de bombeig en la platja del Cabanyal i per el camí anar ficant més estancions de bombeig per poder dur l'arena d'un lloc a l'altre. Per tant, econòmicament no pareix factible. Tècnicament, diguem que també podria tindre pegues perquè l'arena del nord és més fina que la del sud, entonces sempre existeix el risc de que l'arena que aportes, pues gran part d'ella se perd. Se podria fer, com dic, però és molt complicat. I també n'hi hauria que anar en cuidado, perquè, clar, si agarrem l'arena del nord i se la duem al sud, arribarà un moment en el qual el nord notarà aquesta pèrdua d'arena i les platges que actualment tenim al nord, com Albarrosa i Cabanyal, inclús a Patacona, anem a passar-se a l'altre terme municipal, pues se veurien afectades i se veurien reduïdes. I el problema és molt complex, n'hi ha moltes espècies, és un tetris o un sudoku que n'hi ha que manejar amb molt de cuidado. Pensem que no n'hi ha, diguem, una única solució, sinó efectivament un puzzle de possibilitats d'anar solucionant el problema. Podria donar-se també, professor, que la mateixa bocana de la Marina Real poquet a poquet anar pujant aquesta barra d'arena i poder donar algun problema també? No dic que arribarà a col·lapsar-se, pues, però en fi, algun problema d'embut ahí? Per ara, i per, vamos, la informació de que la que disposen no està representant ningú problema, però evidentment podria arribar un moment en el qual n'hi haguera un problema de que l'arena s'acumulara en el que és la bocana de la Marina Real i, bueno, les embarcacions tingueren dificultats per entrar o eixir de ixa marina, però per ara no existeix aquest problema. Jo crec que faltaran uns quants anys perquè ocorrisca, però bueno, ahí està, damunt de la taula. Bueno, hem de contemplar efectivament tot i després l'impacte mitjambiental que poguera tindre aquest trasllat, aquest bypass d'arena que ja està comentant-nos el professor, el catedràtic de Ports i Costes de la Universitat Politècnica de València, José Cristóbal Serra, que a més seria molt car. Bueno, tindria cert impacte també en els fons marins, no?, d'on se traguera, no? Bueno, és que l'arena del nord se pot traure inclús de la pròpia platja seca. Ah, la mateixa inclús, platja. Uh-huh. Sí, inclús de la platja submergida també se podria traure i diguem que si anà a vuela pluma, com se sol dir, no n'hi hauria ningú problema ambiental en fer aquests trasbasses. De totes maneres, qualsevol actuació que siga agarrar arena d'un lloc a dur a un altre té una sèrie d'estudis d'impacte ambiental, de qualitat ambiental, que, vamos, que si no fos possible, pues no se faria. Bueno, també hi ha la possibilitat d'aquesta opció zero, que llist també en l'article de José Sierra, és dir, però l'opció zero és no fer res, no? Diguem, deixar que un poc que el mateix ecosistema se recupere per ell mateix. Bueno, però sí, això pot tindre també per ells, no? Sí, clar, evidentment, sempre quan fas un estudi de solucions, dius, la primera solució és la zero, no fas res, a veure què passa. Home, en teoria se suposa que la pròpia naturalesa, la pròpia dinàmica, busca el seu equilibri. Lo que passa que al buscar aquest equilibri, pues, pot suposar que a lo millor pues, el mar invadisca determinades àrees ocupades per l'home i entonces ahí tenim problemes, evidentment. Però bueno, jo crec que solució pot haver, n'hi ha una solució que podríem agarrar, el que passa que encara no s'ha pogut fer, i és el banc d'arena que n'hi ha front les nostres costes, més o menys a l'altura, al nord del Cap de Cullera, en el qual ahir pues, n'hi ha més de 90.000 metres cúbics, 90 milions de metres cúbics d'arena, que seria molt bona per alimentar les nostres platges. Entonces, gestionant aquest depòsit d'arena, que no faria falta gastar els 90 milions, sinó que molts menys milions tindríem arreglades les nostres platges, no només les de la ciutat de València, sinó inclús les de la comunitat. Però també, evidentment, suposa un desembolso econòmic important, perquè aquestes arenes estan més o menys a 100 metres de profunditat, i bueno, pues el cost econòmic de traure aquestes arenes pues seria important. Bueno, pues, al final tot s'arregla en diners. Al final en diners torrons, efectivament. Un abraç, gràcies per donar-nos llum en aquesta problemàtica i aclarir-nos, la José Cristóbal Serra. Un abraçot, gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga, adeu. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Ruta del Comerç Ameliana, 18 i 19 de juliol, disfruta de la fira, participa en la campanya i a premis de fins a 500 euros, grans oportunitats, activitats per a grans i menuts. Ruta del Comerç Ameliana, 18 i 19 de juliol, t'esperem. Organitzat per l'Ajuntament de Meliana amb la col·laboració de la Diputació i de la MAC. Come on! Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Hace tropecientos mil años, un homínido bastante feo se alzó sobre sus patas traseras y descubrió que, desde esa perspectiva, el mundo se veía de manera totalmente diferente. Aquello supuso muchos cambios para él y para sus descendientes, tantos que, con el correr del tiempo, pasaron a considerarse a sí mismos como seres superiores, llegando a olvidar su origen y su verdadera naturaleza. Pero, por suerte, la evolución, en su eterno afán por equilibrar, creó a los humoristas para recordárselo. ¿O qué pensabais? ¿Que nadie iba a darse cuenta de en qué os habéis convertido? ¿En qué os habéis convertido? Goyo Jiménez, muy buenas. Muy buenas, efectivamente, ¿en qué os habéis convertido? Yo sigo manteniendo la cordura, pero los demás estáis todos muy mal, muy mal. Esto de la evolución con Z, esto es muy complicado, ¿eh? Oh, es que la Z precisamente es para decir que ya mal, que evolución pero torcida, ya mal. Oye, vamos, porque así, qué bueno, me he asegurado que no se escribe ni en vasco, ¿eh? O sea, se... Nos encontramos con Goyo desde el miércoles y hasta el domingo en el Teatro Olimpia con esta evolución. ¿Es Goyo así como, es como un grande hits, así un poco una compilation? No, empezó con esa idea, pero al final ha tomado cuerpo. Acabó siendo a base de muy bien improvisar. Empezó como una idea, o sea, como un recopilatorio y demás, pero no, se fue todo fuera y fui creando un monólogo precisamente sobre los monos. Nuestra base, lo que queda en nosotros del mono, ¿no? O sea, más monólogo que nunca. Bueno, me han dicho además que en este caso la inspiración, todo humorista, igual que todo gran naturalista, que estamos hablando de la evolución, no sé, se nutre, no sé si es tu caso, de la observación humana. En este caso creo que es de la observación perruna, creo. Pues sí, esto surge de pasar al perro y claro, pararme a pensar que el perro nos necesita. Bueno, el perro no existiría sin el hombre, ¿no? El perro viene del lobo. Determinados lobos se acercaron al ser humano y los más cariñosos le fuimos cogiendo afectos, nos pegaron y hemos ido creando una raza aparte, o sea, una especie aparte con un montón de razas que hemos ido. Entonces dependen de nosotros para comer y sobre todo yo me di cuenta de esto, recogí las cacas. Cuando le recogí las cacas al perro dije, está claro que el que ha evolucionado más soy yo, que soy el que estoy recogiendo. A ver aquí qué es el listo del ajo. Pues evidentemente, sí, pero tú piénsalo bien, porque nosotros hemos inventado las bolsas que nos permiten recoger las cacas. Eso es lo bueno del ser humano, que se vuelve homo habilis, ¿no? Para solucionar su vida, para hacerla más cómoda e inventar cosas. Por ejemplo, las bolsas que nos permiten recoger caca de perro. Y ya el día que las hagan, que no notes la temperatura, pues ese día habremos evolucionado al máximo. Aunque es una ventaja no notar, o sea, no, porque tú notas la temperatura en invierno, es agradable, ¿no? El calorcito. Pero el susto que le llevas cuando está fría, pues dices, no es de mi perro, es de otro. Por muy gorda que sea la bolsa, que cada vez son más finas, es verdad, tiendes a notar el calorcico, sobre todo si el perro, en mi caso es un perro del tamaño de un conejo, con lo cual sus moñas son casi como las de una ovejilla, ¿verdad? Sí, pero vosotros a lo mejor si tenéis esos perracos que hacen esas morcillas gordas, en fin, os entiendo, no sabes cómo sí, entiendo. Sí, yo tengo un perro de tamaño, tengo perros de tamaño considerable, o sea que lo que acabo recogiendo es cantidad industrial. Bueno, celebramos mucho tenerte por aquí. Creo que además, antes del miércoles, el martes te das un... Bueno, pues otro formato, más de barra de bar, ¿no? Monólogo sí, ya de amiguetes con los amigos de ópera, ¿no? Exactamente. Yo me he pegado muchos años allí. O sea, yo he estado 3 años viviendo en Valencia, en Benimaquet, y os lo decir, que soy mis valencià, Opera era como mi segunda casa. Entonces, aprovechando que el tour ya pasa por Valencia, pues digo, mira, me asomo por allí y hago una especie de jam session. Ves a los amigos, haces una jam session. Oye, desconocía de tus orígenes, bueno, por supuesto conozco como, en fin, todo biógrafo tuyo de bien, que es albaceteño de pura raza, aunque empeltado por allá por Melilla, pero desconocía de este, claro, de este paso además por Benimaclet, ya sabes que es un califato independiente, sí, bueno, de Valencia. ¿Cómo te fue por allí? ¿Por dónde andabas? ¿Por dónde parabas? Pues mira, joder, fue tan estupendo que hasta me saqué el carné allí. Mira, ¿no? Te lo cuento. Me saqué ahí en otra escuela fabulosa. Te hicieron rebajilla y eso. Se portaron de miedo en Vivero, se llama Vivers, en la autoescuela. Y la verdad es que fui muy feliz porque tenía todo lo que quería. O sea, tenía playa, estaba la horchata y los fartons de Daniel muy cerca. Me pasa muy bien. Y he sido, la verdad es que el clima, todo, o sea, yo soy una persona además que necesita el mar, y esto de cogerte una bici y en 10 minutos estar en la playa desayunando era un lujo. Qué grande. Oye, sí, pero lo echas de menos. ¿Estás ahora dónde vives? ¿En Madrid? ¿Dónde te has empezado? Ahora yo en Madrid, en Plaza de España, con lo cual esto es todo lo contrario. Es el secarral. Pero bueno. Secarral manchego. Exactamente. Bueno, Madrid es un albacete. Manchego, porque. No, de Madrid allí... es un albacete. Sí, Paco Umbral decía con mucho acento que Madrid es un albacete inmenso. Y no le faltaba razón. Madrid es Albacete escala 1-1. Entonces, es un. Muy divertido para salir y todo esto de marcha, pero sí, para vivir es muy incómodo. Valencia pues es una ciudad importante y tienes también todo, tienes cultura, tienes entretenimiento y sobre todo tienes playa y tienes al lado la Calderona, si te apetece sierra, o sea, vamos, es perfecta. Y luego encima tienes el arroz, que es que yo tengo que haberme reencarnado de algún chino, porque es un... Está alimentando ese arroz todo el tiempo y nada más, ¿eh? Arroz solo. Arroz solo. ¿Ya le has dado lo suyo? ¿Alguna buena paella? ¿Algún caldosito? Sí, ya no, ya, ya tengo mi par de sitios por los que pasaré, pero vamos, que yo cocino muy bien. O sea, echo en falta el que me hacen ahí los amiguetes, pero a mí el señoreto, la banda, el negro, me salen de miedo. Tú has patrullat molt, tú ves por aquí, te lo tienes muy muy pateado, ¿no, eh? Hombre, y tan pateado que me he hecho una volta a peu. ¿Has fet la volta a peu, incluso? Sí, o sea, que he tan pateado, fíjate. Oye, tienes hay aspectos de tu currículum, ciertamente, que es sorprendente, es esta parte valenciana, te puedes imaginar, nos alegra especialmente. Pero claro, con motivo, con este augusto motivo de poder hablar contigo, de echarme un vistazo este buen hombre, porque parece listo. Y coño, que parece listo. Tú casi te has criado en los escenarios. Y es que dice que ya montaste tu propia compañía teatral con 17 años. Has representado a Aristófanes, a Sófocles. Pero esto es la leche, vamos. Bueno, precisamente para llegar a ese trabajo la gente, a ver, tú puedes llegar a cualquier trabajo de cualquier forma, ¿no? Incluido el de periodista, pero es conveniente prepararte. Entonces, te lo dije, efectivamente. Entonces, yo me he hecho muchísimas cosas encima del escenario y he hecho de todo, desde el teatro más contemporáneo al más clásico. Y eso me ha enseñado a luego tener muchos recursos para trabajar en el escenario y llenarlo, pues luego tienes que estar 2 horas tú solo. Entonces, o tienes material del que tirar, tienes técnicas, tienes cromatismo, tienes color escénico o no consigues llegar mucho más allá, ¿no? O sea, lo divertido de esto es que puedes ofrecerle muchas cosas al público y que te responden. Además, llegas a muchos tipos de público, ¿no? Lo bonito de esto es cuando terminas y tienen los padres, los hijos y hasta los abuelos y dicen, oye, pues a mí me ha encantado esto, o sea, es como una cebolla con muchas capitas y cada uno pues se queda con la suya. Qué bueno, hombre, del talento tuyo sí que luego teníamos más que noticias, ¿no? Como autor y como director también de teatro, es verdad. Sorprendente que te hayas criado entre todos estos clásicos. Es verdad que hacer reír es algo muy serio y hay que dedicarle mucho esfuerzo y hay que tener muchos recursos y hay que hacerlo muy bien. Oye, pues bueno, nada, con ganas de compartir contigo y con los valencianos esta evolución desde... Bueno, si queréis ir a verle a ópera en un formato, ya digo, más gamberrote, aunque no digo que evolución no lo sea, que seguro, hasta el domingo en el Olimpia, que también es un teatro donde seguro que esa buena gente también te quiere bien. Hombre, en ópera está complicado porque está ya todo vendido. Tomado es un sitio pequeño y aparte de allí haré un piscolabis. O sea, ya te digo, una jam session. Si quieren ver evolución tiene que ser en teatro. Muy bien. Oye, pues un abrazo fuerte. Otro, y muchas gracias. Déjame saludar a tus lectores. Estoy ya. Lo lamentable es que solo es una semana. Pero bueno. O sea que. Bueno, pues, además, tenemos casa allí y todo, ¿eh? O sea que mantenemos casa. O sea que. Gracias a mis suegros. Que ya te digo que me vais a ver mucho por allí. Muy bien. Pues, benvingut a esta terra, Goyo. Venga. Un abrazo. Ven, gracias. Adeu. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Servicios informativos. La una, temps de l'última hora informativa, en companyia de Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia. Bueno, s'arranca avui la vista de les mesures cautelars sobre les clàusules sol en la major demanda col·lectiva dels tribunals espanyols, una demanda que encapçala esta associació d'usuaris de bancs, caixes i assegurances. Així és, esta associació, junta amb afectats per les clàusules sol, reclamen la fi de l'abús que costa al voltant de 300 euros al mes a cada hipotecat. La macrovista, que se celebra des d'avui fins al 18 de juliol, aborda les mesures cautelars en la demanda col·lectiva imposada per esta associació. El jutjat de lo mercantil, número 11 de Madrid, decidirà si suspèn cautelarment les clàusules sol de 101 entitats. Esta macrodemanda col·lectiva agrupa 12.000 hipotecats que avui es mobilitzen ante els jutjats de 26 ciutats espanyoles per a reclamar l'agilització del procediment i denunciar l'abús del que són víctimes 4 milions de persones a tot Espanya. Recordem que són clàusules que, per molt que baixi el teu tipus d'interès variable, referenciat per lo general al Euribor, hi ha una clàusula que topa, i encara que estiguin els interessos més favorables a la nostra, al nostre pago d'hipoteca, pues el banc no les aplica perquè està, ja dic, que està topada. Bueno, pues anem a veure com va estar, com comença esta vista, perquè estem parlant d'una situació que afecta a moltíssims hipotecats. El juí contra varios membres de l'organització Frente Antisistema està viscut avui una jornada molt intensa. Què està passant? Sí, perquè este matí es suspenia davant la incompareixença d'un dels acusats que alegava qüestions de salut. Bé, pues el seu letrat ha argumentat que devia guardar repòs ante lo que el president del tribunal ha contestat que el repòs se'l podia guardar en la mateixa sala i ha enviat a la policia a casa d'este acusat a replegar-lo. Bé, tras una cridada del seu letrat, l'acusat s'ha personat voluntàriament i el juí s'ha retomat a les 11:15. Recordem que entre els 18 acusats es troba l'assassí confés de Guillem Agulló en 1993, també un concejal de Silla per Espanya 2000 i dos militars i que s'enfronten a penes de fins a 42 anys per associació il·legal i tenència il·lícita d'armes. En la jornada d'ahir els advocats alegaren que els seus defensors tan sols actuaren amb idees i pensaments, mai amb armes. Juí de Ràdio Televisió Valenciana. L'Audiència Nacional devia celebrar avui el juí per la demanda contra l'expedient de regulació d'ocupació de Ràdio Televisió Valenciana. En la seva demanda, el sindicat CGT demana la nulitat del ERO per extinció tant de la ràdio com de la televisió públiques valencianes, així com que es condemne a l'empresa a la readmissió dels treballadors. Finalment, el juí s'ha suspès. Sí, l'Audiència Nacional ha decidit traslladar l'expedient al Tribunal Constitucional per a que siga este l'encarregat de jutjar si l'ERO, que va suposar l'extinció de la relació laboral de 1.608 treballadors, es va ajustar a dret. Des del sindicat CGT han valorat positivament esta notícia perquè diuen el tema continua obert. Incendi en Nàquera. Un incendi que ha arrasat una fàbrica de secat de fruits secs. El succés s'ha produït a la 1:48 d'esta matinada en una nau situada en el polígon industrial de Nàquera, un polígon colindant a Montcada. Sí, l'incendi ha afectat per complet a les instal·lacions i ha produït que el sostre s'afonara. La ràpida actuació dels bombers ha evitat la seva propagació. Hasta el lloc dels fets s'ha desplaçat bombers de Montcada, Sagunt, Paterna i Leliana, i des de les 8 d'este matí es troba una dotació de Montcada amb una retroexcavadora per a remoure els residus i poder finalitzar l'extinció. Accident de trànsit a Utiel. Ha mort un home en un accident de trànsit a Utiel. La persona que ha faltat de 53 anys conduïa un camió articulat que ha volcat en la A3 a l'altura de l'eixida de Utiel. Sí, l'accident s'ha produït a les 2:20 de la matinada quan el camió de gran cilindrada que transportava botelles d'aigua s'ha eixit de la via i ha volcat fins al lloc dels fets. S'ha desplaçat bombers de Requena i voluntaris de Sinarques i també una unitat del SAMU que solament han pogut certificar la mort d'este conductor. Persones en lesions medulars conscienciaran precisament els conductors sobre el greu risc que suposa conduir baix els efectes de l'alcohol. Baix el lema, no corregues, no begues, no canvies de rodes. Ho faran durant tota la jornada de demà en diferents punts de les carreteres valencianes, com per exemple la CB500, la carretera del Saler. Són persones voluntàries d'Espaïm i acompanyaran els agents de trànsit, s'acostaran als vehicles retesos per a traslladar un missatge comú al temps que amb la seva presència demostraran les conseqüències i les seqüeles irreversibles que poden tindre una conducció imprudent. Moltíssimes cues a Benicàssim. Tornen, com cada any, els Fibers al Festival Internacional de Benicàssim per a celebrar este festival. Arranca este dijous i continuarà fins a diumenge. Sí, el FIB comença la seva 20a edició el pròxim dijous. L'arribada dels primers aficionats ja era notable dilluns, quan es va obrir el càmping Villacamp. La zona té capacitat per a 3.000 persones, però ja han arribat 5.000. Esta edició compta, a més, amb nou director, Melvin Ben, i s'espera que es reunisquen unes 120.000 persones. Persones com a cap de cartell, el grup Kasabian, però també altres artistes internacionals com Lily Allen, Ellie Goulding o els desapareguts de Libertines. Els Libertines s'han tornat a reagrupar, no estan desapareguts. S'havien dissolt i han tornat per al fill. Super, molt bé. Havia quedat en el dubte de com és possible que s'han desaparegut en el fill. Però bueno, algo que anà, en què dia aquell, anem a l'horatge. Dia d'avui ja se nota més la caloreta. Sí, sí. De totes maneres, hem tingut núvols a primera hora del matí, núvols d'evolució per la vesprada també s'esperen, sobretot per l'interior i pel nord. Les temperatures que han pujat una miqueta, rosen els 30 graus de màxima i els 22 de mínima, han pujat sobretot les mínimes. De cara a demà, el cel de la Comunitat Valenciana estarà poc nuvós, alguna nuvositat d'evolució per la vesprada, com sempre, en l'interior i en el nord, i les temperatures que continuen pujant lleugerament. Les mínimes es mantindran en els 22 graus i ja parlem de 31 graus en les màximes en zones, sobretot del litoral. Bueno, arromanga't un camal, que ve molta calor. Gràcies, Sílvia. Merci en fa les dos. Gràcies. Ladies and gentlemen, please welcome el Capitán Bau, con todos ustedes. Ruido de masas enfervorecidas. Mientras Vicente Bau, más conocido como Tito en los ambientes deportivos, se arrea su trago de agua preliminar a su actuación diaria, él siempre es un comentarista deportivo, sí, pero un comentarista bien hidratado. Nunca le falta su dosis de hidratación. Y su lapicillo de Ikea. Veo que ha ido usted, señor Bau, últimamente por Ikea, bueno, y ha gambado uno de esos lapicitos tan característicos para apuntarse las cosicas. No sea el caso, pero estuve a punto de pedir 3 días libres después de la batalla campal que tuve que soportar en el nuevo Ikea de Alfafar. Es muy estresante el tema, ¿no? Ojo, que fui con niños. Encima. O sea, un mérito. Ríase usted de la venta, al lado de lo que pasé yo ese día. Pero Capitán Bau, tiene usted una zona para niños, un aparcadero de niños, digamos. Ya, allí, pero me han dicho. Soy muy pequeño. Si yo no soy capaz de encontrar la zona de dormitorios, voy a encontrar luego a los niños. Y encima me ponen un tornillo Smorgen. Smorgen. Sí, hombre. Todos los días miro al tornillo Smorgen. Que no es fichaje del Valencia, es un tornillo. Es un tornillo que encima nunca se puede apretar, es verdad. Que necesita una llave Allen, que sí que tengo, pero no de ese grosor. Bueno. Bueno, don Vicente, más allá de sus cuitas domésticas. No, no, muy importante. Muy importante, por supuesto. En portada del Tiempo Deportivo, las cuitas de IKEA de Vicente Pau. Pero bueno, muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo con la portada de Super. Por fin, fútbol. Vale que el Bayreuth, este Waterhill Waldspensian, de allí de Alemania, es un cuarta división. Pero bueno. No quite méritos al rival. Bueno, pero alemán, que son campeones del mundo, lo cual no lo quita. Pero bueno, es una interesante piedra de toque, efectivamente, para ver algunas de las caras nuevas. Muy de acuerdo, sí señor, con la ITV de Julián Montoro, también en Super, por supuesto. Ganas de ver a De Paul, claro. De Paul y a Otamendi, que son las grandes novedades, a los muchachos, a Carles, sí. Gil y a todos. Tenemos el primer once de la era en uno. A falta de más noticias. Cuente, Vicente. Bueno, hay muchos que están por venir, tanto de los que vienen con Lim Méndez, como con algunos mundialistas que todavía están por regresar. Sí. Pero bueno, ya podemos ver y apuntar algunas cosas. Dígame el once titular, el primer once titular de Espíritu Santo. Yo le voy a decir nombre y usted dice bien, ¿vale? Vale, venga, vamos a ver. Por líneas. Por líneas. Alves. Bien. Defensa. Barragán. Mathieu. Bueno. El del Barça. Otamendi. Bien. Y allá. Bien, no, también. Vamos por líneas, ahora vamos cuatro seguidos. Bueno, de momento 50% me quedo con el... Piatti, Xavi Foch, bien. Parejo y, bien. De Paul. Vamos a ver si está bien lo de Paul. Y Alcácer, bien. Y la joya de la corona, la revelación. ¿Quién? Vinicius Araújo. Vinicius Araújo. Vinicius Araújo, que... Please, please, please. Vamos a ver, pero Vinicius, ¿cómo está? ¿Está en forma? ¿Ha pasado el corte de la báscula? Está tomando ahora el bebedizo. Que no tome nada. No, no, no. Ese muchacho le engorda todo. Toma un bebedizo rosa que les dan uno a todos los futbolistas. El nuevo Panoramix. ¿En serio? Le da un bebedizo rosa a todos los futbolistas. Que les la pócima de la aldea gala. Que les cuesta tragar. Cuidado, cuidado, si se cae en la marmita. Sí. Vinicius, a Vinicius le gusta. Mira, es el único que le gusta. Con tal de jalar, se Vinicius lo toma. Es nuestro Obélix. Que le dé un menir a ver si adelgaza. El año pasado tenía un menir de McDonald's en el estómago. El amigo Vinicius. Pero bueno, hoy, antes del partido. Es un monólogo de humor. Realmente esto es fantástico. Sin guionizar ni nada. Vamos a ver, a falta de venta, que quiere usted cagar. Tenemos que echar el rato, efectivamente. Vamos a ser francos. ¿Hay noticias? No hay noticias. Pero bueno, una cosa, puedo interrumpir. Yo he hecho en falta que pronunciéis el equipo contra el que juega el Valencia. Sí, porque no. Es SPVGG, ¿cómo se pronuncia eso? Ni una vocal. Es fácil. Bueno, Bayreuth. Vale, Bayreuth lleva vocales. Bayreuth. Flipa, García, flipa, porque, por supuesto, César Izquierdo ha hecho un análisis del equipo de cuarta división. ¿Cómo no? Y el titular es Toque Wagneriano en el fútbol bávaro y analista a este... Swimmer boom boom. Espérate que la S es Spielbeiningun. La O es Oberfranken. Y Bayreuth es Bayreuth, que es efectivamente la patria de Richard Wagner. Dice que fueron capaces de tumbar al Bayern de Múnich en el año 79. Es verdad que ha llovido un poco desde entonces. En una edición de la Copa Alemana. Me ha quitado una columna, porque yo siempre escribo a cuatro columnas. El señor César Izquierdo, más conocido por zurdo, Picantón. Correcto. Pero sí, nos viene a decir que jugamos hoy contra los campeones del mundo. Más o menos, ese es el final. Vamos a ver, por fin fútbol. Yo estoy con Super. Venga, vamos a ver a los muchachos. A ver qué tal ese de Paul, si efectivamente es por el cierto, griego hoy, que esperamos. Otamendi, si es ese rocoso defensa. Que hemos fichado. Mathieu. A ver si se vaya al Barça de una vez. ¿Usted cree que va a meter la pierna contra los wagnerianos? ¿Quién? Mathieu. ¿Jeremías? Jeremías. Ni de coña. Ni de coña, señor. Absolutamente. Ni de coña. No sé cómo se dice en alemán, pero... Tienen ellos un delanterito que se llama Bauer, que ya se lo ha estudiado. para colarse. ¿En serio? ¿Como usted, de su familia? Bueno, más o menos. Los Bau venimos de somos descendientes de alemanes. Está la Bauhaus, Baumann. Tal. Correcto. Todo lo que dice a Bau viene de Alemania. Dice Bau. Ah, entonces usted está... ¿Tiene usted algún tipo de está enraizado en... No me veis en la selva negra. El aspecto ario. Sí, sí. Como todo el mundo sabe. Rubio, ojos azules, Tito alto. Mide 2'10" y media. Rubísimo. De toda la vida. De toda la vida. Expulsados, los vamos. Bueno, vamos a centrarnos. Venga, vamos. Presentación. Hoy se presenta el patrocinio de Adidas. Y le voy a decir una cosa. Yo creo que Adidas se ha cabreado con la tienda esa valenciana que desveló el misterio. Y sé qué ha hecho Adidas hoy. Antes de esa foto oficial que no va a servir para nada porque la mitad de los jugadores no van a estar, ¿qué ha hecho? Hacer público el acuerdo con el Manchester United por nada, una menudencia. 90 millones de euros. ¿90 le paga el Manchester? Sí, justo cuando el Valencia está ahí poniéndose de gala con la foto de los uniformes del Carrefour de Campanar. No era Carrefour de Campanar, pero bueno, ¿qué es? ¿Cómo era que no? Una gran superficie. Como era una tienda que está ahí dentro. Está ahí dentro. Yo le digo el nombre si quiere. Sí. Sprinter. Sí, si lo ha sacado Levante, súper. Ayer yo lo sabía, pero dije que no, porque oye, al final que bueno, hubiéramos mandado a gente a comprar esa camisola. Pero ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Les han mandado la caja? Y la abrieron. De algún dependiente o el encargado ufano la abrió y hizo la fotografía. Claro. La tienda se escuda en que no recibe ningún email del distribuidor. El distribuidor advierte, hasta tal día no se puede poner a la venta. Eso ha pasado siempre y pasa mucho. Nosotros también. Noticia congelada. Nos dan una noticia congelada. Este despacho de la agencia F queda embargado. Embargado, correcto. Eso, embargado, no. Congelada, no. Embargado hasta las... No me embarguen más. Sí, hasta las 18 horas. Eso suele pasar con los discursos y usted va haciendo marcha. ¿Eh? Pero aún así la camiseta yo sigo diciendo que es muy chula, ¿eh? Y yo creo que van a vender mucho, ¿eh? Sí, el de Campanar está cantando. Yo he sido muy de Adidas de toda la vida. Yo sé, señor Bau, que también. Esos pantaloncitos que se abrían, sí, ¿sabes? Sí. Por aquí, por el muslito, que dejaban entrever, ¿sabe? Una zona un poco picantona también. Uy. Pero yo era más de Adidas cuando tenía las tres florecitas. Era como una indumentaria, tenía un puntito gay. El Saforawi se nos ha puesto un poco como el zurdo picantón, ¿eh? Oiga, no me diga que no eran sexys las vestimentas de los años 70. Hombre, hay, al lado de los calzones que están ahora. Hay una de la época de Netzer, Overath, que iban casi marcando paquetón. Porque además el pantalón era subido. Muy subido. Hoy en día juegan con bermudas comparado con aquel tanga. ¿Qué referentes tenemos, eh? Gunther Netzer, Wolfram Overath. Overath eran unos cracks. Eso fue en el 74, 72. Breiner, que luego jugó en un mal equipo. Paul Breiner, sí. Jugó en Madrid. Real Madrid, sí. Torpe. Yo casi me sabía la delantera. Bueno, vamos a... Esa delantera, ese equipo de Alemania casi me lo sabía entero. Torpedo. Torpedo Miller. Uli Hoeneß. Sí. Uli Hoeneß, sí, señor. Es Melinda, que era un lateral. No jodas, ¿en serio? Sí, se lo juro. Me acuerdo de Bertie Box. Tengo que decirle una cosa. Usted que es... ¿Qué mayores somos? Usted que es gran locutor. Hubo un día, solo había una televisión, y era Beckenbauer y Uwe Seeler, ¿no? Sí, señor. Pero hubo un día que un locutor pronunció correctamente el alemán, retransmitiendo un partido. Y lo tiraron. Y era, ¿no? Beckenbauer, en Alemania se pronuncia Beckenbauer. Beckenbauer. Y Uwe Seeler, Uwe Seeler, ¿no? Uwe Seeler. Y claro, cuando dijo me quemaba a toda España, y me hace... ¿Qué dices? Que no sabe leer. Y el único... Yo comí con Beckenbauer, tengo que decir. ¿Has comido? Sí. ¿Con el Kaiser? Sí. ¿Con el gran Franz Beckenbauer? Pero no le voy a contar la... Qué elegancia en la salida de pelota. Qué maravilla. ¿Cómo levantaba la cabeza ese hombre? Lo voy a contar muy rápido, que sé que vamos con prisa. Pero lo voy a decir. En la comida, Valencia, Beckenbauer y compañía. Pregunta a Beckenbauer. ¿Y Beckenbauer? ¿Cómo se nota los culéis que están aquí tan rápido? Pregunta a Beckenbauer, ¿quién es el que tiene el mayor paquete de acciones del Valencia? Y uno se levanta, un valencianí, en la comida oficial y dice, paquete, paquetón, paquetón. Y fue el mayor bochorno que he pasado yo en mi vida como relaciones públicas. Porque claro, ¿cómo le explicas tú a Beckenbauer a qué se refería ese hombre que saltó enardecido? Y totalmente un par de canallas, y un poco como el zurdo picantón. Probablemente. Bueno, total, que la foto oficial de hoy no está en Rodrigo. No está ni Rodrigo, ni Gómez. El otro muchacho, ni Gómez. Pero ¿qué pasa? ¿Se ha parado esto? ¿Hay problemas con la firma? Es que yo... ¿Significa que Lim ha tirado para carrera el tema? ¿Qué pasa? Significa, yo creo que hay tantas ganas de hacer cosas, voy a ser benevolente, que se anuncian los temas antes de que se produzcan. O sucedan o vayan a suceder. Ayer dábamos por hecho que Rodrigo y Gómez estarían hoy a todo correr como gran escaparate de la presentación de los uniformes que estarían en Alemania, y Rodrigo nos ha aparecido hoy en la prensa portuguesa diciendo que quiere irse al Atlético de Madrid. Luego, ¿qué está fallando? Ayer el Valencia hizo una nota informativa diciendo que todo lo de Porchinos está muy avanzado. Yo me alegro de ese optimismo, pero señor Rovira, Porchinos está en el supremo. Ya usted ya puede negociar con quien quiera, que es el supremo el que dirá blanco, negro o blanquinegre. Es decir, que en todo este proceso que se ralentiza y que de tan mala que está en mi pobre cuando tengo que escribir todos los días, porque que se pone uno de mala leche, digo usted. Yo creo que nos puede las ganas, nos puede la ilusión, puede el intento de decir hemos dado un paso, pero Newcomb sigue igual, Porchino sigue igual, el chino no está aquí. ¿Y este gesto que ayer valorábamos tan positivamente de Rodrigo y André Gómez, de momento se ha logrado? ¿Cuántos fichajes han llegado del chino? Tamendi y de Paul son del año pasado. Son del año pasado, sí. No ha llegado ninguno todavía. Uh-huh. No ha habido ese guiño. Sí, sí. Que ayer aplaudíamos ese guiño, no hay guiño. No se ha producido. Es más, leo con pasión, como siempre, casi con fruición, a Julián Montoro en el final de su columna, y dice: curioso lo poco que preocupaba hasta hace nada a los gestores de Valencia un asunto tan grave como este, el de Porchinos. Y vaya que te collons, y esto ya lo añado yo, que el que viene de fuera, que aún no ha venido, alerte de la tormenta que puede venir por ahí, del tema de Porchinos. Pues té tota la raó. Si esto era un marrón tan gordo, ¿per qué no s'han posat a treballar en desfer-lo fa un any? ¿Pero quién ha avisado? ¿Lei Jun? La China. Esa China es más lista. Habrá que ficharla para las películas de James Bond, que siempre será una China muy lista. ¿Cómo? Para Valencia Abierta, directamente. Bueno, vale, de acuerdo. Que no se la entienda, que hable en chino, nos da igual. Bueno, es decir, estamos todos aquí y resulta que por chinos está en el supremo y tiene que ser Lai la que le diga a Lin. Este marrón que la que le diga a Pedro, a Peter, que le diga, que ahí hay bacalao. Cuidado que ahí hay bacalao. Insisto, la nota de prensa que hace ayer Valencia es optimista, positiva, hemos avanzado, qué bonito, pero eso está en el supremo. Y cuando está en el supremo, no se avanza. Es el supremo el que dice blanco o negro. El marrón con Porchino, según leía ayer, usted tendrá más conocimiento de causa del asunto, es que encima, además, la propiedad, por lo visto, ha sido endosada a otra sociedad. Al BBVA. Porque quebró a otra sociedad que no deja de ser otra que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, al BBVA. Y el BBVA dirá, ¿cómo? ¿Cuántos? ¿30? ¿40? ¡Crack! Irá a trincarlos. Eso se hizo con la empresa Nozar, de los hermanos Nozaleda. ¿Cómo estoy de empollado? Está usted puestísimo. Que quebró. Eran los dueños también del Hotel Mindanao. Ahí se hizo la operación. El Hotel Mindanao de Madrid. Donde yo estaba alguna vez. Y lógicamente. No le voy a decir para qué. No. Se hizo esa operación y luego quedó embargado por el BBVA. Que precisamente no es una ex caja de ahorros. Es un banco serio, serio, serio. Que reclama lo que se le debe. Ojo. Bueno, yo estoy temblando por mis huesitos. Pero bueno, por fin fútbol, cuénteme algo, cuénteme. Ya me ha contado la alineación. ¿Qué más? Que no lo da Canal Now. Eso he puesto. También tiene usted mala leche, ¿eh? No es con mala leche. Vamos a ver, me reconcomo por dentro. Pues ya está, exactamente. En otras circunstancias. Pretemporada del Valencia y no vemos el primer. No vemos a Tamendi, no vemos a De Paul. Ya. Yeah. Pero, Vicente, ¿va a haber alguna forma de poder verlo? ¿Hay alguna televisión alemana? No seré yo que vaya a los tribunales por decir cómo verlo. No, pero si sabemos si hay una televisión alemana, pues bueno, siempre se puede buscar alguna, qué decir, por el satélite, por... Si hay alguien que sabe cómo buscar, sí, se puede buscar. Se puede buscar, va. Es decir, si hay algún valenciano, que no soy yo... Sí, que quiere buscar. Que quiere buscar, que tampoco soy yo... Que el señor Google puede ofrecerle alguna opción. Un streaming. Bueno, algo. Bueno, si no, siempre sí, para empezar a ver fútbol. Sí, pero más seguro en la web de Superdeporte. Es que eso, señor David, lo había dejado implícito en el titular. Ah. No lo da Canal Nou. Ya estás invitando a que la gente se busque la vida. Mm-hmm. Vale. A la vez que reivindicas. Perfecto. Adidas con el Valencia y el Levante con Nike. Que no se dice Nike. Sin filtración. Todavía diciendo Nike y ahora se dice Nike. Nike, hombre, pero eso hace tiempo ya. ¿En serio? Bueno, es que tuve una cuñada que se fue a vivir a Washington y cuando elige unas Nike. Unas Nike. Y me dice, son Nike. Y yo, vale. Coñi. Y me dejó bastante fastidiado. En este caso, además, como muy bien apunta aquí, sin filtraciones, dice Bau. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Qué pasa, que Nike sorprendió y envían la caja donde toca? ¿O hay una foto fantástica que pueden apreciar en Superdeporte, que es la tienda donde han puesto los uniformes de Levante. ¿Te gusta la nueva equipación de Levante? Pues mira, y han puesto un agujerito, entonces la gente se acerca y mira. Anda. Y las ve. Qué chulo. Tiene gracia, era la campaña de marketing muy que ha hecho el departamento que preside Alberto Gil. Pues ahí me ha gustado. Sin filtraciones, eso no me parece bien. Del tricampeón del Valencia Basket, del equipo taroncha, tenemos Leitu, alguna Lisuk, novedad. Hombre, esperemos Lisuk. Lisuk para mí es un estandarte de este equipo. Tiene que quedar. Se tiene que quedar. Yo con Lisuk, la Eurolía, pasar ese corte que pasan 4 de 6. Tiene que estar a un paso con Lisuk. Es un símbolo, efectivamente. Debería quedarse. Que se haga el esfuerzo. Objetivo Lisuk. Muy bien, capitán. Cuídese mucho. Un abrazo. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Hola, este es el contestador telefónico de Clara y Jorge. Y no estamos en casa porque son las rebajas del nuevo centro. Si quieres vernos, ya sabes dónde encontrarnos. Bienvenidos a las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más refrescantes de este verano. Rebajas en Nuevo Centro. Qué bonito, qué recuerdos, música de Antón García Abril, para aquella serie basada en el clàssic de Vicente Blasco y Cañas y Barro, Tonet, Meleta, Percha, Tonet. Sí senyor, sí senyor, ens ubiquem en un dels nostres tresors, perquè que poques ciutats deu haver en Europa que tinguin en el seu terme municipal un tresor, un lloc privilegiat i a més un parc natural com és el parc natural de l'Albufera. Ja sabeu que el diumenge passat, ja ho comentàrem, a celebrar el sorteig de redolins, el tradicional sorteig de redolins de l'Albufera, una tradició més que cinquantenària, no sé, des dels anys, si hi ha algun registre escrit. Ara, com hem convidat a persones que en saben molt perquè són del terreno, ens ho contaran. De què es tracta? És un sorteig tradicional que primer s'anomena l'on de l'home o de la dona, ara més recentment. I si ja fa Mariano Brumarco, i si ja fa Mariano fa cap avant de les bobetes raere dalt, i si ja fa un altre Manuel San Ambrosio, i si ja fa Manuel cap enrere del ballet, i així era cada un conforme va aixint-li l'ordre en el sorteig, va decidint quin redolí, perquè què has dit, Joaquín? Cap avant de les bobetes enrere dalt, què és? Cap enrere del ballet, cap enrere de les bobetes enrere. Això és la manera tradicional de tota la vida, jo no sé si això es pedrà en la nit dels temps, que se diuen els llocs de pesca tradicionals fixes de l'Albufera, coneguts com redolins. Per què era tan important, i continua sent avui dia tan important això? No sé si avui dia tant, però fa dècades que te tocara el redolí que eixia el número 2 o el número 3 era una cosa, i que te tocara dels últims pues podia significar pues que tu pogueres tirar cap avant en la teua família o no, que t'hiciren els comptes o que no t'hiciren els comptes. Estem parlant d'un llegat de generacions de pescadors que han faenat en aquestes aigües del nostre llac valencià. En fi, en definitiva, la cultura de la pesca de l'Albufera. Ara, a més, en una bona notícia, i és que s'ha editat, i a més tinc el privilegi de tindre-lo així davant, per gentilesa d'un dels nostres convidats, el mapa toponímic de redolins de l'Albufera. Un mapa xulíssim de tota l'Albufera, on estan ubicats i col·locats i nomenats tots els redolins de l'Albufera. En fi, un treball molt bonic en el que també han col·laborat els pescadors. Anem a parlar de... anem a parlar de l'Albufera. Anem a parlar de redolins, anem a parlar de la nostra tradició i a reivindicar que qui no ho sàpiga, que jo a aquestes altures, algú que estigui sentint esta casa, que és vostra casa des de fa 20 anys, i estigui escoltant ràdio parlada en la nostra llengua i no tinga una idea de lo que suposa, del tresor que suposa l'Albufera, estic segur que la coneixeu i que l'heu visitat, però feu una ullada, a lo millor després d'esta xerrada pot ser inclús en altres ulls. Estem nosaltres així, Carmen Serrano. Carmen Serrano, home, Carmen Serrano, de les dones del Palmar, efectivament. Bueno, ja com el tema de les dones del Palmar ja fa un munt d'anys que se va resoldre, afortunadament, però ella continua... Ara portes lo de les ames de Casa Tirius, m'han dit, sí, o què? Carmen, estou. Què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Encantada d'estar de nou així entre vosaltres. Ens retrobem després de fa alguns anys. Sí, sí. És un plaer, és un plaer. I ens acompanya un home també, un gran coneixedor de, del Palmar, dels seus costums, de l'Albufera. No de Bades, és el regidor de l'Ajuntament, el regidor de l'Albufera, Vicent Alexandre. Què tal, Vicent? Bon dia. No sabia, no... estava sonant la sintonia de Canyes i Barro, que tu havies sigut un extra de la sèrie, la mítica sèrie de televisió. Així no va ser. Tenia jo 18 anys quan se feia la sèrie Canyes i Barro, i vas fer tots els dobles de Tonet, de Tono, fiu de Neleta, de Victòria Vera, en companyia d'un home que, per desgràcia, morint l'Albufera, el tio Manolo Santa Eulàlia, Manolo Sola de Santa Eulàlia, ell, junta molta gent del Palmar, allí estiguem, pare Carmen Serrano també venia, el tio Juan, el tio Tomàs, molta gent del Palmar venia a fer allí de dobles. Que records, eh? Però avui mon pare se'n recorda també, se'n recordava. Mon pare se'n recordava, també ha faltat. Jo no, jo entonces estava estudiant magisteri i treballant de caixera en Galeries Preciados. Ah, pues, tenies que arrimar el colze, no? I havia que traure diners, doncs sí. Si no, també haguera anat. Molt bé, bueno, conteu-me com ha anat el sorteig del diumenge. És un acte tan, no sé, tan particular, tan especial. El sorteig dels redolins el diumenge va anar de categoria, però antes de començar vull, d'alguna forma, perquè tots ho sàpien, excusar la presència del president jurat de la comunitat de pescadors del Palmar, Pepe Cavaller, que avui no es pot estar així perquè està treballant en l'hospital, i m'ha dit, ves tu, convidat com a consejal, estava convidat, ves com a consejal, i a més me diu, i pots parlar com a pescador, perquè el que parla, a part de ser consejal, és soci de la comunitat de pescadors del Palmar, ha tingut l'honor d'anar a piscar uns anys a l'Albufera i de tirar redolí. Ara no m'ho permetis. El diumenge se celebrarà un sorteig més de tants i tants anys com... Des de quants anys està en marxa? En el nostre poble tot diuen 750 anys l'Albufera, i allí no ho sé, això 700 anys. No hi ha testimoni escrit que pugui... Sí, segons consta en arxius, pareix ser que el rei Don Jaume ja hem vist com se feien, doncs se sortejaven ja quan des gremis i d'això, però que sí, perquè el sistema de la boleta era les boletes de seda que abans feien els xiquets en... El rei Don Jaume m'ho donà el privilegi, així no ho sé, el rei Don Jaume donà el privilegi a la comunitat de piscadors del Palmar de poder piscar aquests punts fixes, i allí ho tenim en la nostra tablilla, des de l'any 1250, nosaltres allí tenim el privilegi, l'honor, junt a les comunitats de Catarroja i Silla, que pisquen ambulant en l'Albufera, però el piscar, el redolí, sol és la comunitat de piscadors del Palmar. La diferència de redolí, o s'anomena redolí perquè és un lloc fixe, no? Fixe, és un lloc fixe, manera d'anomenar-se tradicional, bueno, no? Sí, en 1250 la veritat és que el que hi havia era el comú de pescadors, entonces estaven tots els pescadors de València i inclús estaven els que després se n'anaren de derivar en Calamar i els que se n'anaren a Carrusafa són els que anaren a l'Albufera. Se va dividir els dos braços de València, de l'Albufera, del llac i de la mar, estaven junts i units, era el comú. Tingueren les seues discòrdies i al final uns se n'anaren cap a la mar i altres se'n vingueren cap a Russafa quan el barri pescador estava on estava Reus i tot. Correcte. Això y ya de allí pues anar y vindre de la illa a Russafa y todo, pues al final decidirien si de fet anaven en barquet, anaven en barquet, ja pujaven per la sèquia del Petxinar, per Castellar, ja pujaven i arribaven a Russafa. Els abuelos dient Russafa, el Bufera està allí i el Bufera arriba hasta la muntanyeta del Sants. Si podeu imaginar tota la vida ho ha sentit dir jo en la que del Palmar al barri de Russafa, avui el centre, el cor de la ciutat, se poguer anar per xat, per una sèquia. És al·lucinant el que esteu contant-nos. Eh? I des d'aquells anys ve esta tradició, ve este legat. En quant al tema dels noms, estic veient així el mapa, un mapa que recupera pues, tota aquesta memòria que estava, que la tenien pues, això, els veïns del Palmar, i que ara hi ha la possibilitat de que, escolta, que no se perga. L'Ajuntament de València i la seva alcaldessa al front ha volgut que n'hi hagueren uns mapes que marcaren molt bé el que és l'àmbit territorial de l'Ajuntament de València. I quan dic àmbit territorial estic parlant de la Devesa, que tenim el mapa de la Devesa. Fa uns mesos presentàrem un mapa d'estancats, i això són les arroceres que volten a tot el llarg de l'Albufera, que conformen els 13 municipis de l'àrea metropolitana, però que són tancats, nuats a l'Albufera, perquè l'Albufera, no n'hi ha que oblidar, és l'Ajuntament de València, i l'altre dia ho deixava mocar l'alcaldessa quan te'l comprar i el pagar. I faltava un mapa, que era el mapa dels redolins. En l'Albufera se planten uns calais i n'hi ha uns redolins. I que damunt d'ahir baix haureu vist, dir, això què és? Això són els senyals que marcaven a cada socio. Els socios tenien uns senyals, ara ja tenen números i tal, però hi havia uns senyals. I quan marcaven els mornells, marcaven en el seu senyal. Tenien, diguem, la seva marca. I nosaltres tenien... Expliquem això, Vicent, en la part de baix, tot això que tu veus del mapa, hi ha tots uns símbols que pogueren resemblar inclús, bueno, com antics, com a ibers, o com a egipcis, inclús alguns, perquè són ideogrames, efectivament. I se senyal de mon pare. Aquesta ensenya de la creu i el rombert jo vaig heretar. Aquestes senyals se pintaven en els mornells per a que els pescadors pogueren identificar que era ser. Correcte, perquè, home, molts no sabien llegir. I ho marcaven en senyals. Claro. I el meu abuelo, i tinc el senyal jo de meu abuelo Vicent de l'Alemanya. Meu abuelo va ser alcalde també del Palmar, va ser pisgó, i ahí dins està el senyal. I després, de parell de fill, jo vaig heretar per ser el nen... El senyal de Mauel. I això és el que han volgut matar els pares, mare, i aquests senyals mos ha ajudat un home de 91 anys del Palmar, Manuel Sant Ambrosi López, el tio Manolo, un home major que fa 4 dies encara va piscar en l'Albufera, en la Societat de Piscadors del Palmar, quan un socio tenia 75 anys, passava a socorros mutuos, o sigui, passava a jubilació. I, sin embargo, ara ha hagut home que en 75-80 està 91 anys. Està piscant. Tenim idea de que el tio Manolo també pues, vinguera l'home, però clar... Sí, no, l'home major està... Ho va comentar el president, home, que està molt major... Però té el cap fresc, que mira jo la prova... Ha ajudat per el que veig. Ha ajudat moltíssim. Mapa, no? Gasta molta salut i ojalà pogués... Està fort. Que bona expressió. Heu parlat estos dies. Que bona expressió, efectivament. Ojalà pogueren estar molts més com ells, perquè se n'han anat molts... Estàvem parlant, Carmen, de que igual avui dia no té la mateixa importància que fa dècades darrere, però que te tocara el primer, el segon, el tercer d'olí o te tocara dels últims significava lo millor traure la família d'una manera holgada i tranquil·la o passar fam, no? Ui, això sí, és de veres, tens la raó. Si tocava la sequia o el primer puesto, pues tenies la pesca assegurada. Avui en dia... Perquè pues, la pesca que entrava... Clar, no? En les goles, correcte. Però avui en dia, paradòxicament, ningú vol agafar les goles. Les goles són els últims llocs que s'agafen. Per què? Perquè és moltíssima més faena i són moltíssima més gent i la pesquera no renta tant. Sol és que 58 redolins, 58 persones que poden anar a piscar i, de fet, pisquen els redolins, els altres van ambulants. De quants? De centenars? La societat té 430 i tants socios. Escrits, socios. 100 i pico redolins, 116 per ser exactes, en les séquies i l'Albufera. I ne pisquen 58. Això no vol dir que hi ha 300, hasta 100 i pico, alguns van a piscar ambulant, a la llista, tenen faena, no poden, vin. I avui dia, mantindre, diguem, el redolí, mantindre la pesquera, home, no dic que... Home, pues és una vedria, En la meva família són 5 persones, les 5 són membres, des que poden ser les dones des del 2008, i paguen la quota que marquen, 190 euros, crec que eren guanys, si volies tirar redolí i anar a pescar ambulant, com és el cas del meu home, la meva filla major i jo, i 100 euros crec que per a depositar. Entonces, en la meva família intentem anar a pescar almenys per a poder recuperar el que ens costa i ara de paguem ja 900 euros o 900 i pico hem pagat, o paguem tots els junts. I ho fem gustosament, per què? Perquè el que diem és una tradició que s'ha de conservar i la tenim que intentar conservar la gent del poble, del Palmar. Per canviar diners. Mm. Barata la faena, canviar diners, potser pues, traure jo, el meu cas, un no, viatget o no, el que sigui. És no? El meu cas, però que sí que hi ha gent que si se no té res, no et faena i se, guanya, i se treballa, guanya. No dic molt, però pot viure jo, dignament. Jo, per exemple, en el meu cas, sobreviure. El meu sogre, en 85 anys, en un any encara va a piscar ambulant. Ha tingut que deixar de piscar al redolí perquè no és un home ja major. El meu cunyat va tots els dies, és dels jovens que més va a l'Albufera. El meu cunyat va molt, és jove, i va quasi tots els dies a piscar. I jo i el meu xiquet, tinc un fill, nosaltres el tenim depositat, que algun dia, quan no estigui en política, ho veig moltes vegades, i seguir dient, ho digui públicament el diumenge, algun dia tornaré així, tinc la barqueta, tinc estil, ho tinc tot, tinc afició, i el dia que no tinga les obligacions que tinc, doncs pues tinc que anar. Vull imaginar que m'haver-ho cridat així i me toca la sequiota. Tenen que anar uns altres, fer la faena, és un desastre. Però entonces, el dia que no tinc obligacions, tornaré a piscar, perquè això ja no és, és algo moral. Correcte. Eso no puede desaparecer. Mantindre la tradició. No sé, sé que... mantindre la tradició, o sigui, la tradició que volen mantindre és esta. Seguir poder pescar en l'Albufera, el redolís i tal. Hem tingut que canviar la tradició, que era que les dones no poguessin anar. Ara, avui en dia, ja podem anar. I com des del 2008, no? Es des del 2008, tot el món, que s'obrin les portes a tot el món. El 2004 va ser quan ja més o menys va dir que ja no podien... tornar a dir que no a les dones primeres demandants, però el 2008 va ser quan s'obrien les portes per a tot el món, per a totes les dones, fills de dones, tot el món, i a partir d'entonces, si 6 persones que estem ahí voluntàriament perquè volem l'Albufera, seguim mantenint la tradició, homes i dones. Està clar que Vicente l'altre dia, el dia del redolí, a mi m'agrada molt quan va dir que li farem un xicotet aplauso i homenatge a Amparo, la secretària de la comunitat de pescadors, perquè és una dona que se guanya. Mm-hmm. Està allí, està des del 2000 que va entrar i està treballant per la comunitat, i és, igual té d'un camió que té peix a peix que te fa un escrit. La veritat és el més gran que puc passar en la societat és que avui estem tots junts, homes i dones. Això ja forma part de la història. No, però espera. Jo crec que la societat ha sigut molt oberta, ha sigut oberta perquè ha acceptat al final que això, les dones pisquen, de fet, me van poquetes, me van dos a soles, la seva filla i una altra xiqueta, molt poquetes, però, en fi, la qüestió és que homes i dones estem tots junts. Però no m'has deixat acabar. I que la societat estiga oberta. Superada, crec que tota la polèmica... La polèmica és història, és històric, no és, és històrica perquè han fet història, però que sàpien que si estan allí les dones no és per voluntat de la general en el seu dia, sinó perquè se tingué que lluitar molt. Afortunadament han tingut institucions i persones que han estat al nostre costat. Tenim que donar les gràcies des d'ací en el seu dia a l'alcaldessa, que se va unir a nosaltres, a Anna Noguera, que també se va mullar en companyia l'alcaldessa, les dues juntes, i van traure a flote la comunitat unisex. Vinga. Però el que està clar és que superat això, i ara anem tots junts, que subratllem, no?, cada fita que ha hagut en la història, en la llarga història del Palmar, però, de la illa a veure, i del llarg. És que, a veure, jo no vull que se obvie, jo no obvie el que van fer els meus avantpassats. Però tampoc n'hi ha que obviar-lo. Bé, però, Carmen, la comunitat episcopal del Palmar era de pares a fills, havia estat tota la seva vida, i això n'hi havia que convenir, i n'hi havia que fer una transformació i un canvi. I aquesta transformació i un canvi positivament s'ha fet. I n'hi ha que reconèixer que quan tu té una cosa, és difícil de voler-la mullar. La societat tenia això, ho havia tingut tota la vida, ningú ho havia reivindicat. Arribaren aquestes dones, ho varen reivindicar, i la societat, pegant un pas endavant i firme, però a poc, anar fent-ho, i s'ha adaptat. I ho estem tots ahí, i no passa res. Per tant, jo sempre dic, en aquell moment... No és de la situació que tenim avui... En aquell moment... Que la trajectòria ha sigut dura i difícil, ho sé, i a més ho sé en primera persona... Con totes les coses. Com a ciutadà i també com a periodista. Tot, n'hi ha alguna cosa que siga fàcil. Anem a veure. Avançar sempre... Però, escolta, que la meva idea no era en absolut que tornàrem a rescatar una... No, però que simplement que se reconega el que es fa. O sigui, que així, qui pica una pedra... volen que la reconega des del punt de vista polític i de les persones que han estat ahí diguent volem això també. Correcte. Els agrada i la, que i la, anar-hi a Margarit. I la comunitat de... també té que reconèixer que ella ha fet els seus esforços i hem treballat ahí pues perquè sí. Això s'arreglara des de la junta directiva i tal. Que és que en aquell moment hi ha polèmica, totes les coses hi ha polèmica o no hi ha problema en el València. Que sí, que sí. I jo ara bueno, estic orgullosa de poder optar a uno d'aquests pues canals més... i de redolins. Jo que estic més orgullós que la comunitat el... estigui oberta i estiguem tots junts. Quin és el que t'ha tocat? Jo pisc ambulant. Ah, que ves que s'han volat, no? La meva filla li ha tocat l'últim, o sigui, l'últim, el 58, el pes. Entonces, abans era una desgràcia, però avui en dia quasi és millor. Sí, quasi millor. Escolteu, i el tema de reserva de la biosfera, que vaig sentir també nomenar en el dia del sorteig, que és un tema, és un projecte que es tracta de que l'àvia de l'Albufera cada volta estigui més neta i que puguem preservar este... La reserva de la biosfera... Eixe abans com està? Eixe abans, un calendari... Sí, jo vaig a contar un poquetet, perquè si ho porta tot... La reserva de biosfera és un document que presenta en su dia... com no pot ser d'una altra forma, la comunitat autònoma, la Generalitat, perquè és qui té la potestat per poder sol·licitar a Europa que se declare reserva de biosfera. Va. Per fer això, és imprescindible que tots els municipis que conformen eixa part natural al voltant de l'Albufera firmen eixa document. Aquest document està firmat per tots, és veritat, no n'hi ha copiat, ni ha un ajuntament que ahí està. Estem intentant que s'arregle, esperem que se recapacite i que se puga firmar i se puga portar. Per què dic això? Perquè quan se parla de reserva de biosfera, alguns ajuntaments que han estat un poc recelosos, el que n'és que mirar el document i llegir el document que jo el porto així, diuen, és que n'hi haurà més reserva, n'hi haurà més protecció. La protecció se declara en l'any 82 quan se decreta el Parc Natural de l'Albufera. I en aquest moment l'Albufera està protegida. Després tenim una hoja de ruta que la marca el PRUG, el Pla Territorial del Parc Natural de l'Albufera, que és un document aprovat per la Junta Rectora i per el Consell Rector, on diu el que se tindrà que fer, el que no se tindrà que fer, si se pot aterrar, si no se pot aterrar, si se pot alçar, si se pot fer una mota, si no se pot fer una mota, si se pot fer una casa, si no se pot, una barraca, tot. Entonces no n'hi ha que tindre por a aixes que diuen, no, és que ara no, està protegit ja en el seu context. El que n'hi ha que preguntar és que se faci reserva de la biosfera perquè Europa m'ho doni aquest reconeixement i aquelles ajudes i aquelles aportacions que s'han fet. 8 projectes europeus ha presentat l'Ajuntament de València, som l'Ajuntament d'Espanya que més projectes europeus han presentat, des del de la palla de la llum, des del del donar, des de les mallais, el pla de recuperació de les goles. Tot s'ha fet. Tenim el deber fet. També l'opinió de Carme. Tenim el deber fet. Com ho veus, això? Tenim el deber fet. Jo ho veig molt bé, que tot el que es faig en pro de l'Albufera i que es preserve tot el que siga natural, jo d'acord, o sigui, més ecologista que ningú. També és de veure que el problema de l'aigua pues, és algo que tenim que intentar solucionar. Hi ha poca, que a vol tenia més mancança d'aigua. I quan jo era xicoteta ja dient Espanya se desertitzarà, jo no m'ho creia. Ara resulta que és de veres. I que les aportacions que hi ha des de les xúquers i de tot no són les que corresponderia. Ahí tenim que anar tots junts i tenim que intentar veure que l'Albufera bueno. És algo que mereix la pena conservar. Com que se mereix la pena? Som nosaltres, és el que hem sigut, per som, tant és exacte. El que som, l'Albufera. Bueno, hem estat un ratet precisament parlant en positiu de l'Albufera, del seu futur que el té, cosa que celebrem moltíssim perquè hi hagué una època que pensàvem que la perdíem. Bueno, tots junts. Cada un les seues diferències, sí, però tots junts. M'alegra que estiga Carmen Serrano i nosaltres i retrobar-nos després de tant de temps. Vicent Alexandre, enhorabona pel treball i que continue en la mateixa direcció. Quan més anem pujats dalt del carro, serà millor. Gràcies per vindre i això, i un abraç a tota la comunitat de pescadors del Palmar, de la illa. Moltíssimes gràcies a 97.7 per haver-me donat l'oportunitat. Estic segur que estarà sentint-me més Palmar, perquè jo ho he dit a tots, perquè jo vull que ho sàpien tots, que venim a parlar en positiu i venim a parlar en tot orgull en el cor de lo que és l'Albufera. I respecte al que deia Carmen, jo vull dir que respecte al tema de l'àvia tenim que apoyar-ho tots junts. De fet, així tinc l'acte del ple de l'Ajuntament de València, amb tots els grups polítics, aprovarem demanar que l'Albufera sempre 21 hectòmetres cúbics d'àvia i així no ho han fet arribar al Ministeri per arribar a aixòs caudals per quan arribi aquestes mermes en el mes d'agost i tal, que l'Albufera no sofisca ningú problema i pugui estar totalment neta i sanejada. Futur de l'Albufera, és el nostre futur també. Gràcies Carme, gràcies Vicent per vindre. Gràcies. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? galletas. Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. ¿Sabes que en el Centro Comercial y de Ocio MN4 regalan 2x1 en entradas de cine? ¿Y cómo se pueden conseguir? Muy fácil, sube al Facebook de MN4 una foto realizada en el Centro Comercial con tu prenda favorita de rebajas, invita a 3 amigos y consigue tu vale. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Arriba la gran nit de juliol. La nit del dissabte de neu a la matinada del 20, València serà un gran teatre popular. Hi haurà acròbates, mags, artistes, animadors, músics. Més de 30 actuacions en 20 llocs diferents. T'esperem perquè serà una nit de juliol màgica. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. Che. Després de viatjar segles arrere, a l'època del rei Jaume, que va concedir el privilegi de pescar els pescadors del palmar de la illa del Palmar en els seus redolins i vegent la nostra història i les nostres tradicions, arriba a este raconet del programa precisament en el que viatgem descobrint potser alguns llocs, racons del nostre territori de la Comunitat Valenciana on també s'amaguen molts tresors i ho fem de la mà de Soluciones Turístiques. Això vol dir Alberto Galloso, què tal? Molt de temps sense veure per la illa, com estàs? Sí, bien, molt bé, Ximo. Entre treball i vacances he estat ahí fora del candeler uns dies. A la marxa, però aquí te tenemos. Oye, buenas noticias. El sábado 19 hasta el próximo sábado 26, certamen de habaneras. No puedo ser más fan de la polifonía y de este certamen de Torrevieja, que de verdad me parece un acontecimiento en lo musical. Oye, y una excusa, no hacen falta, o un motivo más para visitar Torrevieja, que es nuestro destino de hoy. Pues sí, justamente. Además, lo acabas de decir antes, que lo que hacemos en este ratito que tenemos es o descubrir sitios nuevos o darle un giro a sitios a los que a veces no tenemos una imagen adecuada. Yo tengo que decir que Torrevieja, creo que la imagen que hay no es la que tiene de destino. Es un destino muy atractivo, singular, con cosas tan tan potentes como las habaneras. Y te lo he traído porque sé que te gusta la música, igual que lo de después. Entonces, es una buena excusa para ir a Torrevieja. Es un sitio maravilloso donde hay una cultura en torno a la música, en torno a las habaneras, que se respira, ¿no?, en cada esquina del pueblo, de la ciudad y de sus playas. Pero además, como te digo, es una zona de playas maravillosas. Bueno, un parque natural municipal, el del Molino del Agua, en la playa La Mata, que eso es de visita obligada, ¿eh? Claro, además con unas aguas súper claras, poco contaminadas, nada contaminadas, quiero decir, muy limpias, con playas tan chulas como el que va a decir de La Mata o la de Los Locos, por ejemplo, que es una playa que me gusta porque le llamaban así porque era un sitio donde la gente de Murcia, que estaba en un psiquiátrico que había en Murcia, había un médico que también tenía su sede en Torrevieja, los traía en verano, y por eso se llamaba la playa de Los Locos, y es muy bonita, sí, es una playa... El agua del mar, esto, la talasoterapia va muy bien. No, en serio, sí, no. Va muy bien para multitud de cosas. Soy gran fan de la talasoterapia. Y sobre todo en la zona, ahora, bueno, lo comentamos, en la parte de La Mata, la gente se va a hacer tratamientos de lodo, de la marina, de lo que es la salina. Y es muy curioso cómo hay sitios donde la gente hace tratamientos por el mundo, como si fueran la quinta maravilla. Y aquí al lado, al voltante de nuestra casa, tenemos un sitio tan maravilloso como este. A donarnos esfangs ahí, efectivamente, a Torrevella, que lo tienen propet. ¿Sabes quién lo usa mucho? Los extranjeros que están viviendo ahí, los holandeses, los rusos, los alemanes, está lleno de gente. ¿Porque tienen más artritis? No, porque saben más. Efectivamente. Y nosotros no, y lo tenemos en casa. Va muy bien para todo el tema de huesos, va genial. Yo os aconsejo que vayáis, porque además es en todo lo que es La Mata, que es el parque natural, que es maravilloso. Además, ahora han rehabilitado la antigua vía del tren, la han convertido en una vía verde, con lo cual la accesibilidad por bici y andando es todavía mucho más sencilla. Hay zonas que están pseudo habilitadas, porque realmente tampoco están habilitadas, donde la gente gente va a hacerse los tratamientos de lodos, de sal, de lo que es la salina. Oye, tú que eres gran fan de la costa rocosa, un poco agreste, acantilados. A ver, ¿dónde nos llevas? ¿Nos vas a llevar a algún sitio así sí, chulo? Sí, para mí hay unas calas ahí impresionantes, como por ejemplo la del Mojón, la de la Zorra, o la de la Higuera, o el Gambote. Oye, qué nombres tan contundentes, ¿eh? Sí, además... La cala del Mojón. Bueno, a lo mejor no te encanta el nombre, pero seguro que es bonita, ¿no? No, sí, son además términos muy de la Vega Baja, que sí. Sabéis que ahí son muy de casi sí, murcianos. Peltats de murcian, sí, tiene su... Tiene ese hablar así sí, murciánico, un poco, ¿sabes? Pero en Valencia. Sí, también barrechen alguna palabra sí, valenciana. Y entonces, sí. Pues que eso, el Mojón, la el Zorra, mojón, zorra, la Higuera... Sí. Estas cosas. Oye, hijo. Vamos a... digo, efectivamente. Oye, vamos a visitar el tema de la cultura de la sal, porque en Torrevieja sí, es fundamental, sí, ¿eh? Sí, sí. Es una pasada. En este caso hay que ver lo que sería lo que llaman las eras de la sal, ¿no? Que sería la construcción civil por la que conducían la sal desde las salinas hasta el puerto. Y desde ahí iban en barcazas hasta los barcos, ¿no? Hasta los barcos que habían en la costa. Las eras de la sal se han convertido, pues digamos, en una gran explanada donde en torno a esa zona se ha construido lo que es el espacio donde se realiza el certamen de habaneras. Que no quiero que se me olvide que este año además es el 60 aniversario, Chimo. Ay, y lo interesante es que tienen una actuación especial de la... Uy, espérate un momento, que ahora estoy perdido. Sí, de la... El Orfeón Donostierra. De Orfeón Donostierra. Unos fenómenos, hombre, con la orquesta de allí de Torrevieja, que es un pedazo de orquesta genial. Municipal. Sí, sí. Y además del concurso que hay como 14 colabres que participan, y una parte de habaneras que es solistas, que acaban de hacer hace unos años. Pom, nada más. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Eso es muy de la banera. Muy de la banera. Eso es muy de la banera. El año algún que año viene igual nos apuntamos. En la categoría tríos. García, Alberto y servidor nos vamos. Yo que yo canto muy mal. Tú no. El pompón. El pompón a lo mejor sí que lo hago. Algo de los Rolling Stones, David. Sí, eso sí. La banera es ponerse, te digo, cuando salí de Cuba. Aquella. No, cuando salí de Cuba es de Luis Aguilé. Pero bueno, las habaneras también. Como era aquello, hombre. Si a tu ventana llega una paloma, siempre sí. Trátela con cariño, que es mi persona, lo conoces claro, de esta manera. Pero así dicha, a lo mejor cantada me suena más. Vale, sí, de acuerdo, sí, venga, oye, venga, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? No me la canto. No, sí, pasamos a la fase de recursos turísticos, más que habaneras. En la antigua estación de la Renfe es un espacio muy bonito que han habilitado como Museo de las Habaneras. Ricardo Lafuente, que es Aguado, que es el autor de habaneras más importante de Torrevieja, es el al cual se dedica a este museo. Y también está el Centro de Interpretación de la Industria Salinera, donde toda la industria de la sal que ha convertido a Torrevieja en un referente mundial. Aparte, antes del 1-2-3, antes del 1-2-3 ya se hablaba de Torrevieja. ¿Cuánto daño ha hecho mi admirado el apartamento Chucho en Torrevieja? El apartamento, es verdad. Pero sí que la sal se exporta en el mundial. Entonces, bueno, el Museo de la Sal hay que ir a verlo. Es un museo que todavía está en fase de reubicación, tiene un espacio físico y un espacio donde se puede ver además elementos como, por ejemplo, un submarino o una patrullera de la Marina. O sea, han trabajado elementos propios de la sal con temas de lo que sería el mar, ¿no? Muy bien. Oye, un paseo por el puerto es de obligada visita. Estás hablando de un puerto... Torrevieja y su puerto son indisolubles. Ha sido el gran motor económico de Torrevieja de toda la vida, Dios. Totalmente, y hay una cultura del mar muy, muy, muy, muy importante, donde se percibe en cada paso. Es un puerto fácil de manejar, de caminar, con su club náutico, donde puede atracar barcos. Es un espacio maravilloso para caminar, desde el que además poder visitar las playas que hay urbanas o las playas que están en el entorno. Y lo que viene ahora, que es lo que tú estás esperando, que ya lo sé. No yo. No me llevas de comer a ningún sí, sitio, Alberto. Comer. ¿Dónde claro comemos? Sí. Venga. Vamos a ver, en Torrevieja es imprescindible comer comida de pescado, porque lo están viviendo en todos lados. Entonces, desde el caldero de pescado, el arroz con boquerones. Esto sí que es una pasada, chicos. Arroz con boquerones. Arroz con boquerones. El arroz con conejo, que es muy típico de la Vega Baja. Uh-huh. Pero aquí sus versiones con el tema de boquerones, que es una maravilla. O una cosa muy interesante que hacen es lo que sería un guiso con raya, que es un pez encanta, muy, muy potente, muy sabroso. El lo que sería el caldo con pelotas. Uy. Y una cosa curiosa es que hay una zona cercana de viñedos muy pequeñita, que es La Mata, donde hay unos viñedos que se elabora con uva meseguera, y es un vino potente, oye, que para una comidita ahí al lado del mar, hombre, está hay que muy hacer bien la digestión, claro, el arroz con conejo, claro. Y no te cuento si es el cocido con pelota. Oye, ¿dónde nos llevas? Pues ¿hay mira, algún sitio recomendado? Ir, hay varios sitios, La Goleta, El Pescador, El Puerto, son sitios maravillosos donde no podemos dejar de ir. Genial. Y a dormir, pues tenemos sitios en muchas opciones para dormir, desde Masa Internacional, que es un hotel muy interesante. Hombre. Fontana Plaza o el Doña Monse. Además hay diferentes categorías. Torrevieja da opciones a diferentes voluntarios de gastos. O sea, que es un sitio donde no se puede dejar de ir. ¡Fenomenal! Oye, aunque sea en un minutito, vaya colas que he visto en el Festival Internacional de Benicàssim. El FIB, los FIBers ya están aquí, ¿eh? Tremendo. 160.000 haciendo cola, ¿eh? Efectivamente. Es algo que no se puede dejar de hablar de él. 20 millones de euros en gasto que dejan en la zona. El Festival de Benicàssim es un referente mundial como destino turístico, y para los FIBER hay sitios maravillosos para comer, para descansar, playas a las que ir a descansar en Benicàssim. Y solamente os puedo recomendar un sitio muy bueno que no te lo puedes perder, se llama El Charquito, Chimo. Es un sitio de tapas maravilloso que hay en Benicàssim, a todos los FIBER que quieran tomarse algo. Charquito. Y para luego tapear, para alojarse, dos opciones: o el lo que sería el Palaciet, que son las termas que están arriba, que son unas vistas impresionantes. O yo me iría a Cabanes, que está también al lado, donde hay un alojamiento que se llama el Forn de Sitxar, donde se puede descansar de una forma impresionante cerca de Benicàssim. El Prat de Cabanes, que es un paraje absolutamente maravilloso. Siempre nos llevas por sitios ideales, si nos haces bien los dientes largos, para una visiteta de fin de semana. Bueno, últim minut del programa, únicamente para dir-vos que después de más, dijous, es el concert de Mónica Naranja, de Mónica Naranjo, Naranja soy yo, en els concerts de Viver. Ja saps que els concerts de Viver són els que molen més. Per què? Perquè estan patrocinats per la nostra cervesa, la cervesa que mola més, Amstel. Además, Mónica Naranjo, que se presenta con el 4.0 Tour, porque cumple 40 años y lo está celebrando con una gira, con un montón de sorpresas. ¿40 años? Oye, nos abrimos una Amstel. Venga, va. Pero, y brindamos por Mónica Naranjo. Pero la compartimos, que venga, solo tengo una, va. Venga, la compartimos, venga, va. Venga, ponme un poquito aquí. Eso bien, con espumita. Tú siempre te pillas más que yo, Sí, señor. Els concerts de Viver Jamans, el molen més. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30. Gràcies, García. Gràcies, Alberto. Gràcies a tots. Adéu.